Silvia, ¿no? Hace unos días la delegada Eva Timoteo lanzó unas declaraciones donde amenazaba con el riego en el que estaba este servicio y que venía a decir que, bueno, que de la noche a la mañana, que el anterior gobierno, que no había trabajado administrativamente el contrato y que estaba a punto de finalizar y demás. Esta amenaza y esta alerta que causó en tanto las trabajadoras como los usuarios de este servicio es innecesaria, porque no sería lógico, ya que este contrato finaliza siempre normalmente a finales de junio. Lo único que había que hacer era plasmar la firma y se prorrogaba el contrato como se ha hecho cada 4 años o cada año, cada vez que ha ido cumpliéndose el contrato. La delegada debería de pensar ya en gestionar y dejar de pensar ya que está en campaña electoral. Ahora lo que le pide la ciudad es que gobierne y que deje de alarmar, de alertar y de crear una alarma social que no es necesaria. Nosotros queremos recordarle además que hay una comisión que está al efecto constituida, donde Aganemos presentó un informe que hablaba, y con cifras concretas, de 2,5 millones de ahorro en la viabilidad de este servicio. Incluso había un informe del secretario general del Pleno donde se decía que y se defendía la viabilidad de la subrogación de estas trabajadoras al ayuntamiento. Entonces, lo que le pedimos es que, dentro de ese espíritu que está claramente que no es por la democracia, que atienda a los trabajos previos que hay canalizados y que dejen de crear alarma social ni ningún tipo de sensación de abandono de este servicio, porque este servicio es totalmente viable y hay datos que respaldan su mantenimiento e incluso la municipalización del mismo.